sueño de un príncipe. No lejos de la Alhambra, aún hoy en día se conserva una de las vías pecuarias usada para la transhumancia, tránsito de ganado, en tiempos pasados. Discurre este camino por el barrio del Realejo y Barranco del Abogado, pasa cerca de los aparcamientos y remonta hasta más allá de los Llanos de la Perdiz. Aquella transparente mañana de otoño, un poco después de la salida del sol, el príncipe subió a la torre. Solo unas horas antes, había sentido a los perros ladrar y a las ovejas balar. Por eso preguntó a uno de sus criados: ¿por qué tantos balidos de ovejas y ladridos de perros? Son los pastores de la montaña que, como cada año, con la llegada del otoño y la proximidad del invierno, bajan desde las partes altas de las sierras a las cálidas tierras de la Vega. Y yo puedo verlos. Solo unos metros de los palacios de la Alhambra, por el lado de las cumbres de Sierra Nevada, muchas veces transitan ellos, conduciendo a sus ovejas. Toda aquella noche el príncipe estuvo meditando lo que le había dicho su criado. Y cuando, un poco antes de la salida del sol, sintió los ladridos de los perros, subió a la torre para verlos. Y descubrió a los pastores, allá a lo lejos, por el lado del primer sol de la mañana. Se puso a escuchar los balidos de las ovejas y se dijo: ojalá yo pudiera irme con ellos y dormir por las noches bajo las estrellas, en medio de los campos. Y por las alturas de los cerros que hoy conocemos con el nombre del Llano de las Perdiz y Cerro del Sol, el joven pastor miraba para la Alhambra y se decía: ojalá yo pudiera vivir en las torres de los palacios para oír por las noches la música de las fuentes y aspirar por las mañanas el perfume de las flores en manos de las princesas. Y unas horas después de la salida del sol, el príncipe de la Torre de la Alhambra dijo a su criado: prepárame el caballo y algo de comida, que dentro de un rato me voy a ir con los pastores que bajan con sus ovejas desde las montañas. Sus órdenes serán cumplidas al instante, Alteza. Se vistió el príncipe con la ropa que siempre usaba cuando iba de caza y, a media mañana, salió de los recintos de la Alhambra. Trotó con su caballo por entre los jardines y huertos de la Alhambra y cuando llegó a donde los pastores recogían a sus ovejas para continuar el camino, les preguntó: ¿puedo quedarme con vosotros? Ningún inconveniente tenemos, pero ¿para qué desea quedarse con nosotros? Quiero conocer vuestras cosas y deseo hacerme amigo de vuestros perros y ovejas. Y también quiero haceros una pregunta. Pues pregunte usted, señor, que nosotros le responderemos en la medida que sepamos. Se bajó el príncipe de su caballo, se acercó a los rebaños de ovejas, saludó al joven pastor, a la hermana pastora y a sus padres y les preguntó: ¿sabéis vosotros por qué sitio de estos montes se crían y abundan las perdices? Y el joven pastor respondió: sí que lo sabemos. Es que a mí me gusta la caza de los jabalíes y de los machos monteses y también me gustaría aprender a cazar perdices, pero no sé dónde encontrarlas. ¿Usted quiere venirse con nosotros y se lo enseñamos? Estoy dispuesto a irme con vosotros ahora mismo. ¿Por qué sitios de estas montañas vais? Bajamos con los rebaños a la Vega de Granada, pero mi hermana y yo regresamos a nuestra casa ya en las altas sierras. Véngase con nosotros y le decimos dónde viven las perdices. Y en ese mismo momento, se pusieron en camino por las sendas, laderas y barrancos, por los lugares que hoy conocemos con los nombres de Cerro del Sol y Llanos de la Perdiz. Caminaron durante media hora y al llegar a una gran depresión del terreno, el joven pastor dijo al príncipe: «Vaya usted atento y en silencio que las perdices aparecerán en cualquier momento». Y justo al dar vista al gran barranco, la bandada de perdices alzaron vuelo hacia el lado del sol de la mañana y por eso, mientras se alejaban volando para las partes altas, sus plumas brillaban como pequeñas estrellas de colores. Exclamó el príncipe: «Es lo más bello que he visto nunca. Subamos al cerro y desde allí me indicas los caminos y los sitios». Un rato después, los tres estaban por donde la bandada de perdices se había parado. Sentados frente al barranco, frente a las cumbres de Sierra Nevada y con la visión de la Alhambra a su derecha, el príncipe dijo: «Ojalá yo pudiera venirme con vosotros, los pastores de estas montañas, y dormir por las noches bajo las estrellas, en medio de los campos». Y la joven pastora y su hermano comentaron: «Ojalá nosotros pudiéramos vivir en las torres de los palacios de la Alhambra para oír por las noches la música de las fuentes y aspirar por las mañanas el perfume de las flores en manos de las princesas». Nota del autor: la Trashumancia en la península se remonta al tiempo de los godos, e incluso al tiempo de los íberos, cuyos pastores prestaron valiosa ayuda a los cartagineses en sus marchas a través de España. Pueblos como el Tartesio, Turdetano y Romano concedieron gran importancia a la cría del ganado lanar, pudiéndose constatar en época de Marco Varrón, siglo IA. C. la presencia de calles pastorum y de las servidumbres clásicas como la viae, iter y aetus para toda clase de paso que posibilitase conducir ganados y carruajes entre dos predios. Amad ibn Umar al-Udri, 1003. 1085, describió la trashumancia que hicieron los moros en la Alpujarra entre la costa mediterránea y la Sierra de la Contraviesa en el sur de Sierra Nevada. En ese tiempo también los cristianos practicaban la trashumancia ovina.